Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 y un minuto en la ciudad de Buenos Aires y arranca una nueva semana, un nuevo mes en Todos los Días un Poco en Radio Sur. Y hoy tenemos lunes de deporte con Damián Morinelli, que está desde la casa. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda. Al sol juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, señoras y señores, 17 y 2 minutos y hoy un día distinto en términos de la conformación física en este estudio, porque habitualmente está Damián Morinelli presente, en vivo, en carne y hueso, y ahora está en carne y hueso desde su casa, además de el clavo en el dedo y un resfrío que lo ha diezmado. Bienvenido, Damián Morinelli, desde su casa a través de Skype. Sí, desde el sillón, en este caso, a sí. Metros del router para que la comunicación sea buena. Es bueno. Con el dedo, un poco más flaco, pero sí. Aún erguido. Sí. Y unas líneas de fiebre nada más. Y bueno, una batería de drogas esas gratis, permitidas en los comercios. Porque acá, drogas gratis, difícil. Sí. Drogas gratis, sí. De venta libre, quiere decir. No se está consiguiendo. Sí, no se estaría consiguiendo. Escúcheme, ¿cómo es tener todavía el clavo en el dedo? No puede doblar en absoluto la falange, ¿verdad? No, en absoluto, y ayer me lo golpeé, jodido. ¡No! Porque ya no. Claro, cuando va mermando el dolor, uno empieza a usar la mano, ¿no? No el dedo, obviamente, pero sí el garfio, digamos, el índice y el pulgar. Sí. Y trata de maniobrar algunas cosas con la mano. Bueno, sí. Ayer quise abrir un frasco y se me patinó. No. Y le lleno al dedo, que vibró como 15 minutos el clavo adentro. Una cosa insoportable. No, Morinelli, cuídese que acá se lo extraña. Y sí, ya estaré. Bueno, después viene otra escisión o incisión de parte del médico para sacar ese clavo y ya debería ir recuperando movilidad. Estamos en lo cierto. Exactamente. Bueno. Sí, más o menos 20 días más me quedan de clavo. La próxima, piense ir a jugar al fútbol con guantes de box puestos para no arruinar ninguna de sus articulaciones. No, ya estoy pensando más en el retiro que en otra cosa. Bueno, también es otra opción. Sí. 17 y 4 minutos, vamos a empezar con este programa diciendo que hoy vamos a hablar de deportes, ¿verdad? Y vamos a recorrer algunas de las noticias deportivas, aunque también no tan deportivas como, bueno, ya lo vamos a adelantar, pero tiene que ver con el fútbol argentino, sobre todo, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, en principio tengo que dar dos noticias, vamos a decir, cercanas a la cultura, en este caso la fotografía, y el nuevo Festival de la Luz, que cumple 25 años y es un encuentro, son encuentros abiertos de fotógrafos que van y exponen a partir de una premisa. En este caso han pasado 25 años desde que hicieron el primer encuentro, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer unas muestras de sub 25, o sea, fotógrafos menores de 25 años y claro, purretes que estén sacando... Bueno, purretes para nosotros que ya hace 10 años que no tenemos 25. Pero ellos ya son grandes, gente con pelo, por lo menos, que, o que tiene cámaras caras, que las pudo comprar en algún momento. Segura. Bueno, hay un compendio de centros culturales, de casas culturales, que van a oficiar de centros para... espacios oficiales para los participantes, y se pueden ir a visitar lunes a viernes, habitualmente todos, hasta las 20 horas, de 13 a 20 horas, algunos desde la mañana, pero la mayoría es desde la tarde, desde el mediodía, hasta la nochecita 20, 21 horas. Y es, por ejemplo, el caso de Centro Cultural Recoleta, de la Alianza Francesa, ahí en Córdoba al 900, de la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575, que es ahí donde está... la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori, Centro Cultural Brasil Argentina, que estaba por ahí por Avenida Belgrano, para el lado del sur de la ciudad. Tenemos el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Bueno, hay muchos. Si ustedes, por ejemplo, se meten en encuentrosabiertos.com.ar, van a encontrar ahí todo lo concerniente a este Festival de la Luz, y hay muchas exposiciones de fotos para ir a ver, exposiciones oficiales y exposiciones en lugares adherentes, o sea que hay mucho más de todos estos centros culturales que veníamos mencionando. Al que le guste la fotografía y se quiera enterar de qué están haciendo los sub-20 del mundo, pueden ir a recorrer todas estas casas culturales. Eso por un lado. Perfecto. Y el segundo, le voy a decir, ¿usted le gusta el arte? Sí, me encanta. Bien, Campana es un chiste que tiene 277 años, que es el arte cagarse de frío, ¿no? Si le gusta el arte y le gusta la ciencia y la tecnología, usted se puede ganar 20.000, 10.000 o 5.000 pesos, de acuerdo a cuán bueno sea. ¿Yo puedo? Para el jurado. Y si conjuga el arte con la tecnología, por ejemplo, tecnología aplicada al arte es una categoría, y arte tecnológico es otra categoría. Eso quiere decir que tiene que hacer arte con la tecnología. Y el primer premio son 20.000 pesos, y el segundo premio son 10.000 pesos, y las menciones, puede ser que haya hasta 6 menciones, con un tope de 5.000 pesos por mención. Mirá qué bien. ¿Me entiende? Decir esto, que soy un desastre para el arte, pero me gusta apreciarla nada más. Bueno, pues se puede ir a apreciar. Se reciben, claro, obras desde hoy hasta el 30 de septiembre. Y las entregas de premios son en octubre. Recién el año que viene vamos a ver todas las obras, pero el que esté más o menos emparentado con la tecnología y además con el arte, puede hacer una especie de obra, instalación, lo que sea. Y está auspiciado todo esto por UTN, que es nuestra Universidad Tecnológica Nacional. Y ya se hace acá presente, espere que ya termino con la información. Arcitec se llama el encuentro. Artistas, tecnólogos y científicos comparten una pasión: crear. Arcitec, lo buscan así en Google, en internet. Arcitec con C de casa, ¿está bien? Las dos veces. Arcitec de casa. Bueno, y ahí buscan para cuáles son las bases y condiciones y todo eso. Hasta el 30 de septiembre se reciben personas que hagan una mezcla de arte, que puede ser fotografía intervenida, puede ser robótica, por ejemplo, alguna instalación medio de biología, y que tocas una planta y la planta se mueve, o te da un electroshock, no sé, habría que ver qué es arte, ¿no? También definir alguna de esas cosas, sí. Pero hay premios por ahí. Y ahora sí, bienvenido. Yo aquí. Si haces algo que una planta se mueva sola, ya va más allá del arte, ¿eh? Ya empieza con la música esa que ponemos siempre en medio de misterio, porque sí, sí.

Paro y marcha de los docentes, ya lo hablábamos el viernes, la cosa se iba a complicar si no había un llamado telefónico desde el gobierno provincial hacia diferentes agrupaciones gremiales de la Ciudad de Buenos Aires. El teléfono no sonó, por lo tanto continuaron con las 48 horas de paro. Y bueno, hoy finalmente se definió una reunión el día miércoles. Se levanta el paro el día miércoles porque el jefe... No se mueva, Morinelli, que está haciendo una interferencia extraña. El jefe de gabinete provincial, Alberto Pérez, le dijo que iban a negociar, pero con los alumnos en las aulas. Y que le parecía que esto estaba fuera de contexto. Realmente nosotros venimos siguiendo siempre las noticias de los docentes, de los gremios docentes y de los trabajadores de provincia y de capital en todos los sentidos, y ya desde el principio, luego de haber estado 18 días sin clase, se hablaba de la necesidad de empezar las clases, pero de no olvidar las reuniones periódicas del monitoreo de la inflación para seguir ajustando los salarios y además las problemáticas que se estaban dando en términos edilicios y de los comedores escolares, que cada vez venían peor. Incluso empezaron las clases y en algún momento Baradel, creo que fue, quien explicitó esa necesidad de arrancamos, pero esto no se arregló nada, digamos. Estamos simplemente tocando una parte del sueldo de algunos docentes y las cuestiones de fondo siguen. Por lo tanto, esto no es una sorpresa ni algo fuera de contexto. Creo que es una falta de muñeca en la negociación. De hecho, hubo algunas remociones por parte de Scioli de las personas que estaban a cargo de esas negociaciones con los docentes. Así que el miércoles volverían los niños a clase en la provincia de Buenos Aires, y mañana volverían en la capital federal, porque hubo por parte de Ademis esta mañana una marcha. Incluso los chicos de Con el Pie Izquierdo estuvieron hablando con delegados del gremio, y bueno, tenía que ver varias cosas, en particular algunas que tienen que ver con falta de pago hace más de 60 días y en algunos casos pasan hasta 6 meses sin que le paguen. O sea, uno arranca un cargo y parece que en la ciudad ya es como asumido por parte de los trabajadores que se emplean a partir del gobierno de la ciudad o en relación con el gobierno de la ciudad, esperar por lo menos 6 meses hasta que paguen todo, porque el gobierno de la ciudad tercerizó su estructura contable para hacer liquidación de sueldos, lo cual profundizó aún más estas demoras. Terminan estando 6 meses, una persona trabaja 6 meses y termina cobrando luego de todo ese periodo de tiempo. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Los hospitales, los residentes, en este caso son los docentes que lo reclaman. Claro, una vez que uno entra en la rueda, quizás ya está. Pero los docentes tienen gran movilidad de suplencias, de personas que se toman licencia por un tiempo y entonces va un interino. Bueno, todas esas movilidades hacen que se resetee el reloj de esos nuevos cargos. Entonces uno empieza a trabajar y tiene que esperar un montón hasta que le pagan. Claro. Bueno, esas cosas son las que está reclamando Ademis, y también un poquito el manoseo que hubo sobre planes de estudio. Hubo algunos planes de estudio que pasaron de ser de tener especificidad al final de la carrera a estar medio en la nueva escuela secundaria, que le han puesto así el nombre, que bueno, es como meter a todos más o menos en el mismo frasco, sacudir un poco y sacar un promedio. Entonces dicen que esto le afecta directamente a la calidad educativa y sobre todo a las aspiraciones profesionales o vocacionales que tenían los alumnos al empezar su carrera. ¿Se entiende? Sí, hasta el quinto año. Bien, problemática docente está ahí, latente, y creemos va a estar un ratito más. Otro tema. Vuelve después de la feria judicial, mientras da vuelta la página el señor Morinelli de su casa, el juicio de 11 por... bueno, vuelven con nuevos testigos, retoman el juicio oral, y la Cámara 2 continuará hoy con el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, dice el diario Z, que provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos, ya lo sabemos. Durante el receso se llevaron a cabo las últimas dos audiencias, lunes y martes 21 y 22 de julio pasado, luego de que los camaristas Jorge Tazara, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu habilitaran la feria a pedido de las partes para que continuara el debate para escuchar a los testigos aportados por la defensa de los 29 imputados. En junio el debate fue suspendido por dos semanas ante un problema de salud de uno de los dos imputados, luego de que quedara detenido por falso testimonio el guarda de la formación siniestrada, Miguel Jerónimo, quien fue excarcelado dos días después. Por el accidente están procesados el maquinista de la formación. Bueno, se vieron videos también, maquinista Marcos Córdoba, además de los responsables de trenes de Buenos Aires, Mario y Sergio Sirigliano, y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Schiavi, entre otros. Son 29 los imputados. Decíamos que habían aparecido videos también, fotos de cómo fue el choque, lo que se produjo. En algún momento, bueno, continúan todas las pericias. Sería, no, el juicio oral, vamos a decir, directamente en tribunales. Entre otras cosas, de este caso, que aún no tiene resolución y va a estar un largo rato, para mí, en la agenda judicial. Porque no es tema de uno solo. Básicamente, cuando hay una tragedia tan grande, hablamos de varios responsables. Nunca, habitualmente no tiene que ver solamente con una persona. Ponele que entra un loco con una ametralladora y puede pasar. Aquí no ha pasado a esta magnitud de que hayan muerto tantas personas. Pero quiero decir, cuando pasa una cosa como la de Cromañón, una cosa como la de Once, son consecuencia de un montón de negligencias. No se trata solamente de si el tipo llevó o no el tren, se trata de muchas cosas. ¿Qué hace el tren sin posibilidad de frenar solo? Bien, nada. Como cuestiones tecnológicas que existen. Exceso de cantidad de gente en los vagones. Ya hablábamos el otro día de ese chico que se cayó en el Belgrano, que fui testigo ocular in situ de la situación. Un tren absolutamente lleno de gente que pasa por un puente, se patina la persona que estaba colgada del estribo y se cae y se muere. Ahí mismo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que haya 200 personas colgadas del techo viajando así en el 2014? Y pasa todos los días. En la Argentina. Y pasa todos los días, va gente colgada de los estribos, del techo, donde sea. Sí, sí. De hecho, un tren de esos descarrilando, teniendo algún problema técnico, es la tragedia. Imagínate. Jamás contada. En fin, esperemos que nada de esto pase. Sin embargo, siguen apostando los trenes, ¿eh? Hoy, Scioli abrió en Gardey. Gardey es un pueblo cerca de Tandil, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que, viste que en una época se decía que donde había una estación de tren, un pueblo, un tren, un pueblo. Exactamente. Bueno, después, una estación de tren, un pueblo fantasma fue durante muchos años. Sigue así en muchas partes de la Argentina, pero Scioli dijo, bueno, vamos a hacer un tren turístico por la provincia de Buenos Aires. Lo hicieron llegar a Tandil, hacía años que no llegaba. Le gusta el turismo. Le encanta, con fe, con optimismo. Avanzamos con locomotoras, con vagones, con vías. Y de Tandil se fueron más para la zona ahí de Gardey, con Y al final. Uh-huh. Son esos pueblos que tienen nombre de alguna persona que vivió ahí y que fue dueño de muchas hectáreas. Claro. Entonces termina acá. Por ejemplo, Vigán en Santa Fe. Mi abuelo conoció al señor Vigán, que es un pueblito en Santa Fe. Ahora, si usted fue por allá, ¿por qué ruta fue a Jujuy, Cubela? Y la 34. Fui por la 34 y volví por la 34, la número 2 provincial, la 11 y la 9, creo que es así. Bueno, la 9, no sé. ¿Donde si... donde murieron los tucutucu? Ahí, pasé por ahí. Bueno, y mandó saludos, dejó las flores, no, algo. No, ya no estaba. Ya se habían ido. Bueno, yo lo que decía es que estos pueblos tienen a veces esos nombres. La cosa es que mucha gente recibió con buen grado, porque ahora va a haber turismo por ahí, lo cual quiere decir que van a bajar y va a haber regionales para comprar salamines, queso. Ya están haciendo esas cosas que los alfajores de Gardel. Están embutiendo riquísimo. Ya todo lo que encontraron. La gente del pueblo empezó a embutir todo. Todo. De hecho, han desaparecido, bueno, han talado árboles. Tenían una pileta olímpica hermosa. Está embutida. La embotellaron y ahora tienen agua mineral de manantial de Gardel. Así. No, bueno, es parece una alegría para toda la gente del pueblo. Está bueno que llegue un tren y todo. Me imagino que cuando llega un tren con un montón de visitantes, es una oportunidad para todos, pero además le da un poquito de vida, comunicación, de lo que pasa, de dónde viene esa gente que viaja por ahí, hay historias que se entremezclan. Yo me acuerdo alguna vez ir a tocar a Carlos Casares, que está en el centro de la provincia de Buenos Aires, que estaba la fiesta del girasol. Y entonces pusimos ahí, fuimos con un grupo a tocar algunas canciones dentro del festival, en el marco del festival. Y cuando bajamos del escenario, nos pusimos a hablar con gente de ahí, que yo, se mezclaba la cosa así con niños también. Y algún inocente niño me preguntó cómo eran las Ferraris en Buenos Aires, por ejemplo. Y yo qué sé yo, sí, no nunca en la vida una Ferrari. Pero esto quiero decir, esas cosas. Es fantasía. Claro, hay como una fantasía, una cosa ahí creada quizás. Y todo esto rompe con esas fantasías, que es necesario romperlas, porque es parte del aislamiento, en muchos sentidos. Y está bueno que vaya un tren y pasen cosas, viejo. ¿No? En definitiva. No sé, usted, Morinelli, si está a 17 y 25, si está del otro lado, está de acuerdo conmigo, ya se durmió, ¿qué le parece? No, estoy tratando de no estornudar. Si bien que me fui es porque fui a estornudar lejos del micrófono. Muy bien. Prepárese que en minutos ya vamos a hablar, vamos a dar un adelanto de lo que va a hablar en la segunda parte de este programa. Y además, prepárese porque tenemos que cantar todos. ¿Eh? Prepárese porque... Estoy preparando la garganta. Bien, tenemos que cantar. Lo de los tanques rusos lo vamos a adelantar con Campana acá en el totalmente. En el estudio. Muy bien, Campana, de la separación, ponga la cortina como corresponde a la parte que viene, dé el aire y agarre la torta, vamos a decir, la mini torta que traje a modo de representativo de su día de cumpleaños, y venga aquí que vamos a hacerle unos cánticos. ¿Te parece? Vamos. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Ya estamos de vuelta en el aire, rápidamente. Y el señor Campana cumplió años el 2 de agosto. Insistimos que este es el mes, ¿no? Es el mes de su cumpleaños. Yo había pedido calzoncillos y medias. Nadie se hizo cargo del regalo. Uh-huh. Lamento decirlo. Pero fui más humilde. ¿Qué pidió? ¿Vos qué pediste? Nada. No pediste nada. No me regalaron nada. No, pero vos dijiste, bueno, pero vos dijiste... Ni siquiera excusas me han regalado. La gente no pide nada cuando es cumpleaños. Yo no pedí nada. Pero cuando no pedís nada, viene la gente y le regala algo. Bueno, ahora, este no fue el caso. Si me vas a regalar algo, regálame medias y calzoncillos, que es lo que necesito. Pero usted se tiene... Se ahora anticipa. Tengo que venir... Bueno. Se anticipa. Si usted le dice, che, ¿qué querés que te regale? Una cosa, eso es otra cosa. Bueno. Yo, ausencia total de regalos. De alguna manera, les quería reclamar. Les quería reclamar que yo acá no tuve ni calzoncillos ni medias. Ya está. Bueno, ausencia total de regalos, no. Debo confesar que estuvieron mis amigos haciendo música, no para mí, sino para un montón de gente que había ahí, pero bueno, sí. Yo había organizado toda la movida. Me interesa, exactamente. Los amigos y los niños y los locos, dos bien? Bandas totalmente recomendables que cuando las vean tocar por ahí, vayan y escúchenlas. ¿Y cómo se llama? Los niños. Sí. Y los... No, perdón. Los amigos. Sí. Y los niños y los locos. Ah. Dos bandas. ¿Cómo la pasé? De 10. Muy bien, la verdad, sí. ¿Hizo sonido? Sí. Un poquito. Y la semana que viene, el sábado, en la cena de la radio. Sí. ¿Va a ser sonido también? Probablemente. Muy bien. Morinelli, el sábado de la cena de la radio, sí. El sábado que viene... ¿Nos trasladamos? Ya está agendado eso. Nos trasladamos, perfecto. Lo trasladamos, digo, a Morinelli. A él en camilla. Sí. Bueno, tenemos acá esto. Sí. Nadie lo ve. ¿Qué es? Eso es radio. Una tarta mini tarta, sí, de manzana. Ah, yo pensé que, ¿sabés qué? Pensé que era de queso rallado. No, pero tiene una onda, sí, pero no, es como, esto como que le pican arriba una miga. Ah. ¿Eh? No pregunte qué miga, ¿eh? ¿Esa es la que es parecida a la que compró para su cumpleaños? Sí, sí, en el mismo lugar. En el mismo lugar la compré. Es muy rica, ¿eh? Sí, es muy rica. Sí, sí, y acá la estamos cortando, ya vemos cómo está la manzana acá, está en la manzana en el centro, ¿está bien? Todo parece que está tirado. Rápidamente un feliz cumpleaños para Campana. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Campana, que los cumpla feliz. Bien, el delay. Pido el deseo llegar vivo a los 28. Muy bien, me parece bien. Vamos. Y acá estamos cortando entonces la porción. Le dejo dos y me llevo dos ahí afuera que ya llegó India. Sí, llévelo. Y llévelo. Le voy a convidar ahí. Déjeme estos dos acá. Listo. Muchas gracias. Ya está. Cubela y yo tenemos nuestra porción. Generoso. Morinelli, sí, se lo perdió usted por estar en su casa enfermo. No tiene su porción de strudel de manzana. En moto, raudamente, un pedacito. En moto, ya le estamos mandando una moto directamente a Vicente López. Sale 10 veces lo que salió de esta tartita, pero bueno. Bueno, pero la podés llevar vos cuando volvés. Ah, está bien, le guardo un pedacito. Un poco, dale, tan dale, secado, veo, ¿no? Ya veo, ¿dónde? En la panza, la verdad. No, no, déjame. Un poquito. No podemos. Bueno, ¿quieren que hable yo? Porque están todos comiendo. Sí, dale, sí, dale. Del adelanto a ver qué vamos a hablar, que ya son las 17:30. Hay que bajar esto. Bueno, estamos, todos saben de la trágica noticia que se sucedió en los días perecederos. Y lamentablemente estamos pasando un momento del fútbol argentino que es de incertidumbre total. Le bueno, vamos hace, a como, de hace como 10 años. Perdón. Yo los escucho muy bajo. Voy a tratar de abrir el abanico para barajar todas las posibilidades que se pueden dar. Acá puede pasar cualquier cosa. Ajá. Tengan eso en cuenta y mañana hay reunión de comité ejecutivo en AFA, la primera después del deceso de don Julio. Mañana es un día clave y después tenemos un abanico de cosas. Hay política metida en el medio, bueno, un montón de cosas. Muy bien. O sea que vamos a hablar de... Hicimos un minuto de silencio, que duró bastante menos. ¿Hicieron? Acá, sí. ¿En serio? Duró bastante menos que un minuto. Bueno, pero eso es como en la cancha. En los partidos de fútbol también dura menos. Bueno, pero ¿qué va a ser? Vamos a conversar y a ver quién fue esta persona, ¿no? Indagar un poquito. Mm-hmm. Más o menos todo el mundo sabe, pero a ciencia cierta estuvo bien con Dios y con el diablo. Siempre. Se supo acomodar, digamos, siempre. Eso es, por lo menos, cuanto menos, sospechoso. Para mí. Para mí, como diría Bilardo. Para mí. Para mí. 17:32, es momento de ir al informativo y a la tanda. Así que, Campana, entre cumpleaños y tortas de manzana, adelante. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Poniendo estaba la ganza. El Club de París confirmó hoy la recepción del primer pago correspondiente al acuerdo para cancelar la deuda alcanzado en mayo de este año con Argentina. El gobierno anunció el 29 de julio que había hecho el primer pago de 642 millones de dólares para liquidar su deuda con el foro de 19 países acreedores. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Hacer algo más que mirar. El presidente Evo Morales convocó a una marcha en favor del pueblo palestino a propósito de los más de 20 días que lleva sometida a esa nación a los ataques indiscriminados por parte del ejército israelí. El gobernante boliviano exhortó a Ecuador y otros países, además de otros sectores, sumarse al movimiento para condenar y poner fin a las operaciones militares israelíes en Gaza. Paraguay. A los caños. Desde hace 36 años, la empresa de servicios sanitarios del Paraguay no invierte en la construcción del sistema de cloacas. Este establecimiento lo mandó, este estancamiento lo mandó al último lugar en cobertura en América Latina. De acuerdo a informaciones suministradas por el ente regulador de servicios sanitarios, solo el 10% de la población paraguaya tiene acceso al servicio. Uruguay. Corto mano, corto fierro. La relación entre Uruguay e Israel llegó a un punto alto de tensión ayer cuando la Cancillería condenó las acciones israelíes en la Franja de Gaza y anunció que analiza llamar a consultas al embajador en Jerusalén. La senadora oficialista Lucía Topolansky, esposa de Mujica, dijo esperar que se concrete una tregua

todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Rock y deporte. Sol y deporte, decía el spot publicitario de ese lugar para ir a hacer... ¿qué era? Parque Norte, Sol y Deporte. Parque Norte era, ¿no? Sí, sí, Parque Norte. Claro, ah, no, yo estaba pensando de cuántas otras hay. La campaña del Sol, Sol, ¿cómo era? Sol sin drogas. Sol sin drogas. Esa era otra campaña. Era otra campaña. Era Drogas sin Sol, según Charlie. Drogas sin Sol, según Charlie, sí. Qué noventosos nos pusimos de repente. Bueno, señor Morinelli, es su turno. Usted debe hablar de deporte y en realidad de algo que es coyuntural del deporte, por lo menos en Argentina, y sobre todo del fútbol. Y es la muerte de Julio Grondona, ¿verdad? No. Correcto. Sí, principalmente porque, por ejemplo, para gente de nuestra edad, la tuya y la mía, uh-huh. Nunca vimos otro presidente de AFA, ¿no? Y tenemos 35 pirulos. ¿Te das cuenta? Murió a los 82 años, 35 de presidente de AFA, saquen las cuentas. Sí, un montón. La cantidad de agua que pasó bajo ese puente. Uh-huh. Y bueno, ¿me estás escuchando? Sí, en principio, mira, más allá de esa noticia y de lo que vamos a desarrollar ahora del tema, recordarle a la gente que este miércoles juega San Lorenzo, la primer final, perdón, de la Libertadores. La segunda es el otro miércoles, 21-15 los dos partidos. Así que se tendrá que enfrentar a Nacional de Paraguay. Dos primeros finalistas de este tipo de torneo. Ajá. Los dos van por su primer Libertadores, San Lorenzo, para sacarse el mote de sin Libertadores de América. De Casla. Va a dejar de ser Casla. Claro. Sí. Va a dejar de ser. Sí. Hay muchos amigos de San Lorenzo en esta radio, muchos preocupados por la situación. Otros somos de Huracán. Yo creo que el panorama es bastante alentador, o sea, obviamente están los nervios de cualquier final, pero de hecho el equipo paraguayo no es un mal equipo, ni mucho menos, pero es un equipo que sabe defenderse bien y salir rápido de contragolpe. San Lorenzo tiene eso más o menos controlado, las figuras que tiene, yo creo que tendrían que dar la balanza para ese lado. ¿Y qué es, el primer partido, o es ida y vuelta, o es final y chau? No, son dos partidos, el primero es este miércoles. Bien. Y el segundo es el miércoles 13, sería el miércoles como, de la acá Google me hace gesto como, ¿cómo no lo sabe? Sí, todo el mundo sabe que sí. Mira, ¿y si el que no lo sabe? Vamos, no tenés solo música. Bueno, para que no lo sepa, por ejemplo, lo que no corre en esta final es el tema del gol de visitante, que sí corre en las fases anteriores. Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. No sirve, o sea que hacer los goles en Paraguay, digamos, no es que sirve como sirve en una semifinal, unos cuartos. Ajá. Que el gol vale doble, que en realidad no sería doble, pero bueno, en caso de empate en el resultado global, uh-huh. Define la cantidad de visitantes. Muy bien. Así que esperaremos a ver qué pasa con San Lorenzo. Esperaremos. Y el fin de semana se juega la fecha que se suspendió el fin de semana anterior, uh-huh. ¿Sí? Que a esta altura ya tener la primera fecha jugada, bueno, no es el caso, por lo que pasó con Don Julio, ¿no? Una noticia que creo que agarró a muchos por sorpresa, especialmente en el seno de la AFA, queda como presidente, por lo menos interino de momento, hasta que se decida si se va a llevar a cabo unas elecciones, si va a ir hasta 2015 Luis Segura, que paradójicamente Luis Segura es uno de los que está implicado en la investigación sobre la reventa de entradas en el Mundial de Brasil. Sí. Es uno de los implicados en ese caso. Todavía eso se sigue investigando. Vamos a ver qué resultados arroja y cuántas manos hay para tapar lo que pasó. Claro. Porque ese resultado puede salpicar más arriba y es por ahí donde no se quiere que se llegue. Claramente, sí, así es. Claramente. Y lo que sea, sí, decime. Nada, digamos, a partir de esta, ¿qué se supone que se tiene que definir en esta primera reunión? No, yo creo que se puede empezar a definir varias cosas. Hay muchas que son a largo plazo, como por ejemplo, si van a volver los visitantes o no al fútbol. Eso es una discusión que no se va a resolver mañana, claro. Ni lo de los promedios, ni siquiera tampoco lo del campeonato de 30 equipos, que aparentemente es algo que, por ejemplo, es ese tema en particular, es algo que está en veremos, porque aparentemente fue una decisión de Don Julio y fue una, digamos, un grupo de seguidores, fanáticos de él, que dijeron que sí y votaron que sí. Hay que ver ahora, cuando no está el jefe, qué es lo que piensan realmente, si van a apoyar ese torneo de 30 equipos y los 10 ascensos que vienen de la B Nacional, o puede cambiar el panorama. El tema es que estamos sobre el inicio de los torneos, y sería muy complicado cambiarlo sobre la marcha. Lo que pasa es que si vos vas a un torneo de 30 equipos, ¿cómo hacés para volver para atrás? Tenés que ya planificarlo a 2 años o a 3 años. Es un panorama complicado. Los promedios, lo mismo. Grondona es el que apoyaba los promedios, a rajatabla. Es una práctica que se usó en algún momento en diferentes ligas del mundo, los promedios. Se dejó de usar hace mucho en todos lados menos acá. Y hay que ver también cuál es la opinión, una vez que no está el jefe, de los que levantan la mano y siempre aprueban todo lo que proponía Julio. Bien, temita. Por el lado de lo que viene en cuanto a decisiones, más que nada de comité ejecutivo, sí. Tenemos bien, obviamente, por ejemplo, lo que viene diciendo D'Onofrio desde que asumió en River. River y Boca están bastante en desacuerdo, ambos presidentes, con lo que están percibiendo del fútbol para todos, ¿sí? Una torta de 1.000 millones, ¿sí? Sí. Que se está repartiendo partes bastante, bueno, más equitativas que antes, digamos. Uh-huh. Sí, que antes de la implementación del fútbol para todos, de 2009 para atrás. El tema es que desde ese acuerdo, River y Boca no están muy contentos con el dinero que les toca recibir. En cuanto a lo que ellos reclaman, por ejemplo, la cantidad de entradas vendidas, la cantidad de gente que lleva a los estadios, que es obviamente de los 12 líderes en esa tabla de posiciones, si querés llamarlo así. Uh-huh. Y además de eso está el tema del rating de televisión, son los dos equipos que más miden, entonces se quejan de que tendrían que recibir un poco más. Aparentemente D'Onofrio mañana va a plantear ese tema en el comité ejecutivo. No creo que se quede atrás Boca, porque quizás aproveche el impulso de River en este reclamo para sumarse. Y a Río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Hay que ver cómo se planta segura. Es todo un escenario, para el que le gusta este tema, es algo apasionante, porque 35 años para atrás se podía llamar a una votación que hubiese sido quizás más lógica y más democrática. Nadie puede decir eso de 79 para acá. Lo que se dice a viva voz es que todo lo que se le ocurría a Don Julio se votaba a favor. Claro. Pero claro, esos favores se pagaban. ¿Y cómo se pagaban? La AFA destina dinero a los clubes para que los clubes no se fundan, y así todos están en el horno con fritas. Así sí. Que imagínate ahora el panorama que se abre, ¿no? Y lo real es que él era como el epicentro de absolutamente todo. Ahora se fue y hay un tendal de cuestiones que solo él resolvía, también producto de no haber dejado, podemos decir, entre comillas, una gestión un poquito más horizontal, una costumbre democrática en los pasajes, sí, de gobierno de uno a otro. Una estructura institucional. Uh-huh. Entonces, claro, todos esos favores que iban y venían, que estaban solo en manos de él, ahora, ¿no? Alguno comparaba eso, esos periodistas deportivos que les gusta irse por demasiado, pero comparaban la Yugoslavia de Tito, por ejemplo. Ah, que es una cosa de loco. Pero sí. Como que, bueno, se fue el capo que mantenía el orden, y entonces todos los que estaban adentro de todas las pequeñas células se empezaron a romper y a partir, y se dividieron todos. Bueno, como que eso iba a pasar dentro de la AFA. Tiene un estatuto, dice, bueno, ahora sigue el vice y sí. Las próximas elecciones son en tal momento, tal. Pero, claro, es verdad, esta persona sabía demasiado y mucha gente le debía cosas y él manejaba todos esos favores. Hoy no está y hay mucha plata en juego, y hay barra brava en el medio, hay gente que que no son ningunos nenes de pecho. Así que sí, hay que ver. Quizás es la gran oportunidad de hacer una buena limpieza de la cosa, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Sería, sí, por lo menos este. Sí, no sería una mala, no, la verdad que no sería. Sí, totalmente. No sería una mala lectura ni una mala iniciativa. Me parece que es hora. Es mucho 35 años para una persona que está gobernando, digamos, una entidad que a medida que fue pasando el tiempo fue creciendo. Y además, tengamos en cuenta que la persona que se fue era vicepresidente senior de FIFA, además. Claro. Entonces, ¿eso qué hace? Repercute además en todo lo que tenga que ver con las selecciones nacionales de esta parte del mundo. Cuarta plaza o ese repechaje, yo creo que ese repechaje se va a perder en las eliminatorias a los mundiales y se va a ir para Oceanía o para Asia, porque están tratando de abrir otros mercados. La FIFA va a abrir otros mercados y cuanto más selecciones pueda sumar de lugares donde está más poblado el mundo, digámoslo así, es beneficioso para ellos, ¿no? Abrir un poco más el mercado y quizás quitar de América algo que... Esa era una pelea de Don Julio, especialmente, por donde estaba él posicionado, que era mantener la plaza extra en América para los mundiales. Uh-huh. Bueno, tampoco sería loco pensar que el mundial se piense a más equipos, digo. ¿Por qué no? También. ¿Por qué no? Sí, sí. Quizás buscar plazas donde haya... El tema de los más equipos es que habría que o alargar la competencia o agrandar las sedes, o sea, que haya más sedes. El tema de la construcción de las sedes está todavía muy caliente y bastante polémico por todo lo que pasó en Brasil y todos estos elefantes blancos, sí, que van a quedar en Brasil. Entonces, por ahí, por ahora, es dejarlo que enfríe el tema. Pero la FIFA probablemente esté pensando en algo así, incluso. Nosotros tenemos un audio que en realidad es cortesía de Fútbol Permitido, del programa de la televisión pública, que sí, es un muy buen extracto. ¿Dónde está el poeta del fútbol? Qué lindo, nene. Sí, hasta el... Sí, nene. Sí. Bueno, y decías, te interrumpimos. Recopila un poco las mejores frases a lo largo de la historia de estos 35 años en la AFA de Don Julio, y quizás después de eso dar un pantallazo de toda la repercusión política que va a tener esto que se va a desarrollar en la AFA a partir de ahora, que es un nadie sabe qué es, una caja de Pandora total. Así que si quieren escuchamos el audio y después pasamos para el lado de lo político. Vamos. Tremenda la responsabilidad que ha de asumir en unos minutos más, ¿verdad?, por el término de 4 años. Bueno, yo entiendo que la responsabilidad sí es seria, no cabe ninguna duda, pero que es una responsabilidad para toda la gente del fútbol, porque le vuelvo a explicar que entiendo que en mi persona está representada toda la gente del fútbol, todos los clubes de fútbol, para poder gobernar la Asociación de Fútbol Argentino. Yo prácticamente no soy una persona que se ha postulado. No me postulé para ser presidente de AFA, me vinieron a buscar. Y las veces de las elecciones me vinieron a buscar. Julio, ¿cuánto hace que es presidente de la AFA usted? En estos días cumplo 19 años. Es como Menem con la reelección. No, distinto. Es reelecto, ¿no? Ventaja. Ya sé, pero lo redigen cada vez. ¿Y no hay prohibición de reelección en la AFA? Afortunadamente para mí, ¿no? No. ¿Quién hizo ese estatuto? Lo hicieron otros y yo no lo trato de cambiar. Si tuvieras que enfrentarte a un jurado y decirle a ese jurado, cometí un error dirigiendo el fútbol. Uno, pero uno fuerte. Haber repartido demasiado. Plata. Sí. Usted recién me decía que tiene una empresa, ¿de qué, Don Julio? Construcciones, ¿no? Construcciones, y también estoy relacionado con combustible. Así que no vive de la AFA usted. Y si pudiera, viviría. ¿Ha salvado a muchos clubes? Yo creo que no quedó ninguno sin pasar por acá. Aunque muchos creen que yo hago eso para que me relija, no tengo ningún inconveniente. Lo hago porque la plata es de ellos, esto es de los clubes, y conozco como nadie lo que es estar en un club. Cuando va a la AFA dice, sí, Julio. No, qué van a sí, decir, Julio. Sí, Julio. Hay que votar tal cosa, sí, Julio. ¿Qué quiere decir, que lo obligo yo? No. Que le diga un chupetín. Te tiene mucho respeto. No es respeto. Que vos lo defendés. El respeto se le tiene al que es capaz. Voy a la Confederación y los sudamericanos quieren que vaya yo a representar Sudamérica. ¿A dónde llegué? Bueno, pero eso es poder. ¿Qué poder? Es capacidad, no poder. Eso es lo que ustedes no quieren valorizar. Porque, no sé, allá ustedes. Mientras me quieran, me quedo. El día que no me quieran, me voy mañana mismo. Sí, Julio. ¿Eh? Sí, Julio. Tenés razón. Hacemos. Pueden pensar que esta casa dice, hace lo que se dice, lo que dice Grondona. No, Grondona lo que hace es recapitula todo lo que escucha. Y cuando tiene que determinar algo, pega en el clavo. Y le saludo al presidente AFA, Julio Grondona, que por otra parte, yo siempre recuerdo, hay un chico en España que va a ser citado, porque si no lo citamos, lo va a llevar España, y nos vamos a quedar sin Lionel Messi. Ese es un mérito de la conducción de AFA, Julio, que lo está escuchando Lionel Messi. ¿Cómo te va, Leo? Un placer saludarte. Hola, Julio. ¿La familia bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Te pregunto porque prácticamente siempre lo mismo, siempre haciendo goles, jugando bien, dando espectáculo, y la satisfacción nuestra de que dentro de todos sos argentino. Un día histórico, hoy aquí, frente a todos, le digo que acaba de nacer un nuevo desafío en nuestras vidas, llevarle gratis el fútbol a la gente que en cualquier rincón del país que viviera. Fue un hecho fundamental que después de tantos años de ver la televisión, ni yo mismo me daba cuenta la cantidad de gente que no tenía la televisión gratuita. O sea, el contrato anterior usted hoy no lo volvería a firmar nunca, como lo firmó. Nunca, jamás. Jamás, porque no era lo que correspondía hacer. Esto es un detalle lo que dice el anillo, ¿no? El anillo dice, todo pasa. ¿Por qué dice todo pasa? Porque son momentos en la vida que tenés que pensar que todo pasa. Entonces, cuando vos te calentás y te acordás del anillo, ya no te calentás, porque si no, ya va a pasar. Usted es muy hábil. Tengo 10 años de periodismo. ¿A vos te parece que yo, usted es muy hábil, si yo no fuera hábil, puedo estar 50 años siendo presidente de un club de fútbol, de otro club de fútbol y de la AFA, y vicepresidente del primero de FIFA? Tonto no puedo ser. Agréguele una parte al anillo que dice todo pasa. Algo queda. El que me toma a mí como que digo yo todo pasa es un gil. Y boludo no soy. Todo pasa. Todo pasa. Pasa todo, ¿no? Le pasó la vida, ¿no? Básicamente. Pero interesante. Cada reflexión o cada declaración que hacía es un... Son declaraciones. Mirá lo que dijo. Son lo que declaraciones dijo. Públicas. Claro. Claro, te va a decir, bueno, hay una muy buena que dice, el que cree que yo decido todo en la AFA está equivocado, yo recopilo información y después decido y doy en el clavo. Sí. Es buenísima. Sí, ah, mire usted, también da en el clavo. Sí, también. No sé si nos va a dar el tiempo para analizar un poquito más lo que es la cuestión política, pero bueno, lo podemos hacer el lunes que viene porque va a tener varios capítulos. Me imagino que está la gente de En Calle Viva ahí en Gatera. Así es, ya están presentes aquí. En la radio. Bueno, pero bueno, más que nada, para cerrar un poco con el capítulo Grondona, creo que en la frase se reduce la capacidad de acumular poder que fue logrando en 35 años, la capacidad de acomodarse, ¿sí? No importa el gobierno, mismo con los militares en el comienzo de su gestión. Claro. Mismo cuando tuvo que echar a Menotti por pedido de los militares, luego del Mundial 82, no tampoco le tembló el pulso de acomodarse, eso es acomodarse. Luego con el gobierno de Alfonsín, con Carlos estuvo cerca, con este gobierno, tiene sus idas y venidas, más allá de la creación del fútbol para todos, que creo que fue una medida más bien política, pero digamos, él supo leer el panorama. Creo que no tuvo mucha opción más que aceptar el ofrecimiento, especialmente porque los clubes estaban pasando una situación realmente crítica y ya el dinero de la televisión no alcanzaba. Él lo dice en una de esas declaraciones. No hubiese firmado nunca más un contrato con la televisión como el que firmó. Bueno, convengamos también que así como lo firmó, lo deshizo, ¿no? Y todavía no hay consecuencias sobre eso. Y además, la erogación de dinero que sale de la cartera de Capitanich para el fútbol, destinado al fútbol, que aparentemente de momento sigue sin alcanzar, porque los clubes siguen endeudándose, Y esto abre también otra arista más, ¿no? Es que cómo va a ser el reparto de acá en más, lo que va a proponer River, seguramente se sume Boca, y cuál va a ser, digamos, el rol de Segura como presidente, por lo menos hasta que haya unas nuevas elecciones. Segura, presidente de Argentinos Juniors, ahora se va a ver en la tarea de empezar a resolver cosas y de ver cómo resolverlas, porque hay que ver qué dejó don Julio de estructura en cuanto a un sucesor, si es que lo dejó. El tendal. Bien, 17:59 y ya nos tenemos que ir. Así que cerramos. Morinelli, nos hablaremos en la semana entonces y ya nos vemos el lunes que viene. Yo por lo pronto estaré mañana, como todos los días un poco. Gracias Cubera por participar, por favor, del aire, gracias, como siempre. Y ya los dejamos con En Calle Viva, aquí por 88.3. Hasta mañana, chau. Abrazo, gente.